La decoración a la puerta de tu casa, ingresa a selectaonline.com. Seguimos con The Barge, Who's Holding Donna Now. Sometimes the love won't let go. Hard as I try, I know it shows. Everybody's telling me you'll be over her eventually. A las 7 con Alonso Villarreal. The Barge con Who's Holding Donna Now. Seguimos con buena música. ¿Quién más está por acá? Shirley hasta Puerto Caimito. También Rada, Jack, Euclides Vara, Ariel Altamiranda, Nubia en sintonía. Está disfrutando la programación. A ver, ¿quién la saluda? Tiene que decirme un nombre y con mucho gusto para saludar. Ariel Altamiranda, Guillermo Iván, Johnny Medina, Demetrio M, César Antonio Rojas, Tuto B en sintonía, Juan Justiniani. A ver, ¿qué más? 6483-0541, 6483-0541, Fernando.